El trabajo por cuenta propia en los momentos actuales es una importante fuente de empleo que mejora la economía de las familias que lo ejercen y favorece al municipio, partiendo que son actividades útiles y necesarias. Puesta en vigor las normas para el reordenamiento y desarrollo del trabajo por cuenta propia en vertientes, fueron muchos los interesados por obtener esta condición. Al respecto, nos comenta Julio Ricardo Moreno Aguiar, jefe del Departamento de Trabajo por Cuenta Propia. Buenos días, Julio. Buenos días. ¿Cuántos trabajadores por cuenta propia hay hoy en el municipio? Ha habido un incremento de los trabajadores por cuenta propia de nuestro municipio, llegando ahora a un total de 1.526 trabajadores por cuenta propia. Y quiero decirle también, en el caso del transporte, los compañeros que más han solicitado la licencia, con un total de 250. ¿Cuáles son las actividades que más trabajadores por cuenta propia tienen? Puedo decirle que ya, como explicaba, el transporte, también tenemos los trabajadores contratados con 153, así como los productores o vendedores de artículos varios 95, y dentro de las nuevas formas de gestión, los agentes de telecomunicaciones con un total de 110. Con la situación de los precios en el país por el aumento salarial, ¿cómo quedan los trabajadores por cuenta propia en nuestro municipio? En el caso de los precios, los trabajadores por cuenta propia saben que tienen que mantener el precio que tenían antes del incremento del salario. Y tienen que saber que si el Consejo de la Administración del municipio decide tomar una decisión al respecto en bajar los precios, tiene que acatar tal decisión. Es el pueblo quien sufre la subida de los precios. Y entonces pienso que con los trabajadores por cuenta propia no hay ningún tipo de problema. Son disciplinados y tienen que cumplir las resoluciones que están en nuestro país dispuestas. Del funcionamiento de las actividades por cuenta propia que se desarrollan en el territorio vertientino, nos comentó Julio Ricardo Moreno Aguiar, jefe del Departamento de Trabajo por Cuenta Propia. Un trabajo de Yarelquician Díaz para este espacio.